Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Todo esto, cuando hablamos de estos temas, no estamos realmente. Yo no puedo hablar de ciencia. Hablo más de experiencias. Pero claro, el que la ciencia no siempre regule algo o no siempre acepta algo, no quiere ni tiene por qué decir que no existe. Hay muchas de las energías telúricas que no se pueden captar. Hay energías que yo he sentido, ahora os contaré, que sé que existen y ahí sí que pongo mi mano en el fuego. Por ejemplo, estas que hay aquí, esta es la Catedral de Chartres. ¿Veis esa línea que hay alrededor? Esa es una corriente de agua subterránea, a 30 metros es la corriente. Y luego son las diferentes corrientes que llegan al centro, donde está el coro. Hay una energía fuertísima, grandísima. Pero si hablas con gente de ciencia, no todos te van a decir que eso existe. Te pueden decir que, bueno, que eso es algo que en el pasado se creía, que si tienes sugestión te puede aparecer. Claro, si tú vas muy sugestionado a que haya ahí un lugar de poder, esa sugestión te hace ver hasta chiribitas, hasta maravillas, hasta sentir, hasta que el corazón lata. Yo mi experiencia en este sitio, que es para mí, así ya os lo digo, este lugar es el lugar más potente energéticamente que conozco en todo el mundo. Para mí, por encima de Keops, de Teotihuacán, de Machu Picchu, de Sacsayhuamán, de las pirámides, de todas las pirámides del mundo que he podido ver en China, de los templos de Japón, del Neolítico. Y yo no lo sabía hace 20 años, cuando fui en un viaje a todas las catedrales góticas con mi hermano. Me pilló totalmente sorpresa. Yo no sabía nada de telurismo, me apasionaban las catedrales porque desde pequeñito con mi familia siempre íbamos a ver catedrales cada vez que llegamos a una ciudad, porque era el centro neurálgico de la ciudad y desde a partir de ahí vas viendo todos los lugares. Pero lo curioso fue que cuando fuimos andando, entramos por la catedral, somos apasionados del gótico, entonces cada día nos pasamos 8 horas en una catedral y fuimos a ver pues la de Laon, la de París, la de Chartres, la de Reims, la de Metz, Rouen, las principales, ¿no? Las 5 o 6 principales que hay en Francia. Y fue una sorpresa, no, hombre, yo nunca había oído ni sabía ni de telurismo ni de energías. Yo iba a ver simplemente el gótico, el arte, la maravilla que había hecho el ser humano, ¿no? Y cuando vamos andando y estaba el laberinto, ya sabéis, el famoso laberinto, no sé si aparecerá por aquí. Esto es Chartres, ese es el medio del laberinto. Estos son diferentes corrientes, ¿no?, que recorren la tierra. Este es el coro. Pues cuando íbamos andando, el laberinto estaba tapado, ni siquiera lo vimos porque estaban las sillas. Cuando íbamos andando por delante, justo por encima del laberinto, que no sabíamos ni que era el laberinto, yo sentí el corazón como empezaban a dar unas muy fuertes palpitaciones y le pregunté a mi hermano, le dije, oye, ¿tú sientes algo? Y me dijo, sí, palpitaciones muy fuertes, de repente estoy sintiendo. Y dijimos, bueno, como yo pues al final he crecido mucho también con la ciencia, con Carl Sagan y con el escepticismo, el sano y el escepticismo que nos hace falta también mucho. Cuando pasamos, pues dijimos, bueno, espérate, no vaya a ser que sea alguna cosa rara, alguna sugestión. Entonces nos íbamos para atrás, yo cerraba los ojos, iba andando y volví a sentir. Abría los ojos en el mismo centro del laberinto, hacía mi hermano. Lo hicimos 5 o 6 veces, cada vez andando diferentes metros, de una manera en la que yo no podía saber dónde estaba el centro del laberinto y cada vez que llegábamos el corazón, pum, pum, pum, pum, pum. Total, que bueno, nos quedamos algo, era algo, para mí fue de los momentos más increíbles de mi vida, ¿no? Hasta que seguimos andando, vemos la parte de la catedral, llegamos a esta parte, yo estos mapas no los había visto en mi vida, ni sabía ni que existían, llegamos a la parte del coro, y en el coro había, bueno, una pequeña, ¿no?, una vallita, un cordelito con un cartelito que ponía, bueno, eso ya lo vi otro viaje, ¿no? Esa vez no ponía, solamente estaba el cartelito, bueno, que ponía no pasar. Entonces, bueno, pues tengo esa pequeña handicap, que es cuando veo un cartel de no pasar, tengo que pasar. No puedo evitarlo, me he saltado muchísimas vallas en la vida, sobre todo a lugares sagrados, no he podido evitarlo. Me he colado en 5, 6 o 7 catedrales góticas por la noche, hasta las antenas, he estado agarrado a los pararrayos de las antenas, he dormido en noches en las partes más altas de los templos tibetanos, en pirámides egipcias. Y bueno, no me han pescado porque estoy aquí todavía. Ya no lo hago, ya hay cámaras, ya tengo una niña, ya no se pueden hacer esas cosas. Pero la cosa es que cuando, bueno, saltamos simplemente para ver una estatua de la Virgen espectacular y para ver el coro desde arriba, ¿no?, y toda la catedral. Pues cuando llegamos, andamos un poquitín y eso que sentía en el corazón se multiplicó por 10 o por 20. O sea, nos teníamos que alejar de lo fuerte que era, nos empezó a temblar las piernas, la visión empezó como a cambiar, incluso los colores, el corazón iba tan rápido y mi hermano y yo nos empezamos a agarrar de la mano y él le preguntaba, ¿sientes esto? Y mi hermano me decía, vámonos, que esto es muy fuerte. Entonces nos alejábamos 2 metros y dejaba de sentirlo. Lo mismo, cerramos los ojos, nos acercamos, bum, bum, bum, bum, me alejaba 1 metro y dejaba de sentirlo. Me volví a acercar, volví a sentirlo. Entonces ahí no había sugestión, yo no sabía nada, mi hermano no sabíamos nada. Están montones de catedrales en sitios, jamás, ni aun con sugestión, ni aun sabiendo lo que hay, nunca he llegado a sentir eso que solamente he sentido en este lugar. Entonces sí que sé que en este lugar hay estas energías. Entonces, para mí, el tema del telurismo, de las energías, de los campos vibratorios, de las líneas ley, las líneas de energía que recorren el mundo, y el que estos poderes, estos lugares estén enclavados en estos lugares de la Tierra especiales, ya no es un acto de fe, ni es porque me guste esa idea, sino porque, como lo he experimentado, pues como el amor, ¿no?, como el amor a tu familia, a tus seres queridos. Una vez que lo experimentas, nadie te lo puede negar. Y en eso sí que yo pondría mi vida en el juego, de que sí que existe ahí. Por pocas cosas lo haría en el mundo, pero por eso sí que lo haría. Luego, con los años, cuando salimos de esta catedral de Chartres, al año siguiente, todavía no existía en internet. Bueno, existía internet, pero no, ni lo miramos. Hace 20 y tantos años, 20 años. Entonces empecé a mirar libros. Los libros oficiales no hablaban de nada de esto, los libros que había en la librería de Chartres. Pero empecé a investigar, luego con internet empezamos a mirar y empezamos a ver este lugar, cómo hablaban de uno de los lugares de poder más grandes, más importantes y poderosos del mundo, ¿no? Y cómo estaba, no solamente había esta corriente subterránea de agua por debajo de ese sitio, sino que además hay unas líneas que recorren todo el mundo, líneas electromagnéticas, que esas sí están comprobadas, que las más grandes que recorren toda la Tierra se cruzaban las dos justo aquí, y además estaba en la cima de una colina. Ya sabéis que las colinas y las montañas hace falta fuerzas, y esas fuerzas es energía que se queda condensada. Entonces, por lo que sea, este lugar es uno de los lugares más. Esta es la catedral de Chartres. Por supuesto, aquí no lo encontraron, no lo descubrieron los que hicieron esta catedral, del año 1190, ¿no? Catedral gótica. Antes de esta catedral gótica había una catedral románica, donde el lugar de culto principal era exactamente ese sitio donde harás el coro. Pero antes de la catedral románica había una merovingia, había una carovingia. Y antes de estas había un templo romano. Y en todos los sitios el punto de poder era exactamente el mismo en el que nosotros sentimos eso. Pero es que antes de este templo romano, creo que estaba dedicado a Júpiter, había un lugar celta, había un lugar no hecho por los celtas, sino 2000 años antes de los celtas, un dolmen, una cueva dolménica con grandes piedras, se sabe que estaba en ese mismo sitio, y los celtas tenían ya, lo llamaban como la universidad, ¿no? Era el país de los carnutos, era una parte de los celtas. Y entonces en este lugar era el lugar celta prácticamente más importante de toda Europa, donde daban todas las iniciaciones y donde daban las mayores enseñanzas. Pero claro, este lugar no fue hecho por los celtas, sino que ya hace 4.500 años ya se sabe que ya era un lugar en el que, en el Neolítico, ya era un lugar muy potente que se peregrinaba, por lo que se ha encontrado, se peregrinaba desde muchos sitios de Europa, hace ya 5.000 años. Entonces, estamos hablando de que estos lugares no es un lugar que un obispo en el año 1190 ha decidido poner y se ha ido cargando. Son lugares en los que la Tierra ya emanaba algo, ¿no? La Tierra como ser vivo, lo podemos ver como un ser vivo, pues igual que nosotros tenemos nuestros canales de energía, nuestros nadis, nuestro sistema nervioso, la Tierra por lo visto también tiene todo esto. Y hay lugares en los que se cruzan, hay estos cruces de energías, estos cruces de líneas, y todos esos cruces es donde están la mayoría de los templos del mundo. no solamente los templos, sino en lugares sagrados. Sabéis que hay muchos lugares sagrados que ni siquiera se consideran templos. Es en la cima de las montañas, en cuevas, en simas. Lugares que los antiguos sí que veneraban y sí que practicaban allí sus rituales, sus diferentes rituales, o enterraban a sus muertos. Y eran en estos lugares desde hace miles de años en los que civilización tras civilización han ido manteniendo el mismo lugar, ¿no? Por algo sería. ¿Veis? Ese lugar donde está esta persona, ese lugar exactamente es el centro del coro. Pues ahí es donde íbamos andando para ver la estatua de la Virgen, y ahí es donde tuvimos el golpe este tan potente, que hemos repetido varias veces, ¿no? Casi cada año, dos años voy a Sartes, porque es uno de mis sitios favoritos del mundo, ¿no? Por esa razón. Esto es yo en mis momentos de volada natural. Ese es el cinto. ¿Veis ahí? ¿Veis el símbolo que hay? Que es como un tetrasquel celta. Ese es un símbolo solar muy antiguo, parecido a una svástica, ¿no? Como el tetrasquel que tienen también los vascos. La svástica era un símbolo solar que utilizan los indios, utilizan los tibetanos. En el neolítico está todo lleno de svásticas. Por eso lo utilizaron quienes lo utilizaron, porque sabían que era un símbolo de poder. Pues es un símbolo de energía como un vórtice que da vueltas, ¿no? Entonces, bueno, pues que veáis ese lugar exactamente, es el mismo donde estaban todos esos templos que hemos visto antes, donde estaba el lugar donde estaba el altar mayor. A partir de hace unos cuantos años, bueno, siglos, perdón, el altar mayor se quitó de aquí y se hizo en el crucero de la catedral, lugar en el que ya no está tan cargado, ¿no?